La escuela en la radio. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La radio suena para llegar a la casa de nuestros alumnos y alumnas, para visibilizar el trabajo que están realizando los docentes, para comunicar lo que pasa en la escuela. Invitamos a todos los chicos y las chicas, les chiques, a que puedan contarnos qué están haciendo, cómo se sienten, qué están trabajando, qué están leyendo, qué pelis están mirando, qué juegos están jugando, si están haciendo recetas. Bueno, queremos escucharlo. Para levantar nuestra voz fogonera, alta vera de la radio en la escuela. Los miércoles va a estar la radio en la escuela. ¿Qué escuela? La 223. A partir de las 11 los vamos a estar esperando. No te lo en la 97.3. No se olviden. A las 11. Todos los miércoles la escuela suena en la radio 97.3, la comunitaria del hoyo. La escuela en la radio. Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que... Hola, hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá estamos con José en el último programa de La Escuela Suena en la Radio. Miércoles 2 de diciembre de 2020, año complejo, si los hay, y la verdad que nos despedimos de la mejor forma, con un programa recontra recargado en un super día de sol, que salió el sol y vino el calor nuevamente. Bien, feliz. Sí, el miércoles pasado nos quedamos ahí en el inicio, claro, cierto. Sí. Veníamos re optimistas, que lindo día, que también de repente nos cortó la luz. El sol, que los pajaritos, que la tormenta estaba re linda, pero no, bueno. Y había viento, ese fue por el problema. Había viento, lluvia, claro. y no era un mal día, como aclarábamos. Claro. Sí, pero sí, bueno, sí. Se nos acabó el optimismo, se nos cortó a 10 minutos. O sea que hoy sí estamos bien. Acá. Así que bueno, último programa, como decías. Y bueno, un ciclo que se termina, como también el año. Un año muy particular, muy complejo desde todo punto de vista, y esta propuesta que surgió de venir a la radio, de tener un contacto, una herramienta más para estar en contacto con la familia y con los alumnos y alumnas, bueno, hoy concluye y tenemos algunos saludos, tenemos audios, un montón de cosas. Bien, como una herramienta pedagógica también, ¿no? Como para... no solo visibilizar el trabajo de los docentes y de los alumnos y de las familias, sino también como una estrategia más dentro de todas estas estrategias que fuimos trabajando para poder acercarnos y para poder como seguir construyendo aprendizajes. No, que no decaigan esas famosas trayectorias escolares, como decimos nosotros. Es una palabra que no me gusta porque suena... televisiva, tema de trayectoria, pero la realidad es así. Vimos que había como muchas diferencias en aquellos alumnos que tenían internet, aquellos que no, aquellos que tenían acceso al material que mandaba Nación, o al material que mandaban los docentes, o aquellos que tenían como más accesibilidad a las familias, más tiempo de las familias para poder enseñar, porque en definitiva el aprendizaje estuvo muy vinculado al entorno familiar. Si la familia acompañaba, muchas veces era como más fácil. Bueno, la radio acompañó y sostuvo y construyó en ese sentido para nosotros. acompañando las trayectorias de ellos y llegando de manera distinta, porque no es lo mismo que te llegue un papel, que te llegue un mensaje de WhatsApp, que te llegue que escucharnos en la radio, escuchar las voces nuestras, reírnos de nuestra voz, reírnos de la voz del compañero, reírnos, no sé, digo reírnos porque es lo primero que a mí, y que escucho también en los mismos chicos, cuando uno se escucha en la radio, es gracioso escucharnos. Sí, bueno, claro, es gracioso y no estamos acostumbrados a escucharnos, claro. Es como sacarse una foto. Claro. Rara vez nos vemos lindos. Sí. Ese no soy yo. Claro. Entonces, bueno, y tomamos esto de la radio que nos parece a nosotros, a vos, tanto a vos como a mí, nos encanta la radio, y entonces también es una herramienta más. Y pudimos ver, y esto ya como haciendo un balance de este año, de esta propuesta radial, pudimos ver que alumnos y alumnas que quizás, como los conocemos tanto, quizás en el aula no tenían esa participación. Y acá sí pudimos escucharlo, por lo tanto estuvo buenísimo y es una herramienta que a algunos les sirvió y mucho, y eso es el valor que tiene la radio. Totalmente. Así que, bueno, y sumo otra cosa más a la que decías vos recién, que está buenísimo, es el tema del tiempo de la radio, que no es el mismo tiempo de ver un video, de ver, de conectarte con Facebook, con, bueno, no, es otra cosa. Claro. Otra cosa, mariposa. Y esto también, como habíamos dicho, la radio llega a todos los lugares, a los lugares que no tienen internet, que llega a todas las casas y la podés escuchar en cualquier momento, te llevas la radio, el celular con un parlantito, con auriculares a la huerta, corta, no sé, llega a todos lados. Entonces la manera más democrática también lo tomamos por ese lado, ¿sí? De llegar libre y democráticamente a todos los alumnos y alumnas y a las familias. Y bueno, esa fue la herramienta que usamos, y seguramente el año que viene, digo seguramente, seguiremos. Veremos, veremos qué pasa, todavía no sabemos nada. No sabemos nada. No sabemos nada, y bueno, la realidad es que lamentablemente a nivel institucional esta semana se conoció que el gobierno de la provincia del Chubut, la ministra de Educación, dijo, bueno, acepto que se hagan los, supuestamente a pedido de familiares, acepto que se hagan los actos de fin de curso de sexto grado. De manera presencial. De manera presencial. Claro. De sexto grado en primaria y de quinto y séptimo, sexto, qué sé yo, en secundaria. Claro. Lo cual nos parece, a nosotros, José y Mercedes, porque lo estuvimos hablando, bueno, José dice que no, pero yo en lo personal, sí, digo mi postura personal, sí, está, y está con bastante chequeado a nivel también institucional con la Escuela 223, no nos parece para nada viable juntarnos ahora a fin de año a hacer un cierre de qué si no hubo un año coherente, digamos, claro. No nos parece. No, y obviamente que cada uno tendrá su postura, pero exactamente, y algo que también ya lo dijimos acá y también este espacio también expresamos nuestra opinión, no podemos no decir lo que pensamos, porque es esto, es así, uno lleva todas sus cosas también a la radio y a la escuela, y uno tiene convicciones que también de alguna manera la transmite sin querer convencer a nadie, sino que dándole esto, la difusión. No nos parece bien tomar medidas que después se cambian sobre la marcha. Ya pasó, claro, con las inscripciones también, que era todo todo de presencial, había que llevar los papeles a las escuelas y después a último momento dicen no, es todo virtual. Eso genera un conflicto más entre familias, entre docentes y familia, cosa que no aporta a esta pandemia y esta angustia que sentimos todos por no poder tener una continuidad y una precisión de todas las cosas que pasan, ¿no? Es más incertidumbre. Entonces, bueno, totalmente de acuerdo. Aparte, no tenemos que olvidar de que estamos en un año complejo, que todo el sistema de salud está colapsado acá en la zona. ¿Qué queremos pedir? Para mí es ridículo hacer bien así las cosas a los ponchazos. Nosotros no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo. La realidad es que hasta la semana pasada en la escuela 223 no había noticias del acto presencial. En realidad las noticias eran más no hacerlo. Pero bueno, si tenemos alguna novedad durante el correr de la mañana, lo iremos informando. Y igual, por supuesto, que las familias de sexto deben estar súper al tanto de que si no, estarán, digamos, ahí súper informados también. Claro, ellos, lo que decíamos es esto, ¿no? De que se les manda un mensaje a las familias Y después las señas tienen que decir, che, no, ahora es distinto. Entonces, claro, eso hace, sí, suma más conflictividad, claro, o suma más, nada, no entender cómo, si me dijeron una cosa, ahora la otra. Claro. No queremos, queremos más claridad en todo. Exacto. Sí. Y aparte también, cada familia es un mundo. Podemos, alguna familia puede querer a toda costa, otras no. Bueno, entonces, es dificilísimo. Bueno. Último programa, va a haber algunas sorpresitas ya. Sorpresitas hay, qué guarda, bueno. Guarda. Bueno, ¿qué más para empezar? Y para empezar teníamos un saludo de la seño Erika García. Sí, cuarto grado, que es hermoso. A ver, vamos a ver qué nos cuenta Erika García. Hola José, hola Merce, ¿cómo están? Aquí les habla la seño Erika. Y quería contarles a ustedes, y bueno, a toda la audiencia de la Radio Fogón, que este fin de semana, después de 8 meses, pude reencontrarme con una parte de mi familia, con uno de mis hermanos y con mis sobrinos, y fue un momento muy especial y muy emocionante para mí. Y quería contarles también que mi sobrino, que se llama Ari García, que toca muy bien la guitarra y canta hermoso, me había preparado un tema que a mí me gusta mucho. Entonces se me ocurrió grabárselos, así lo pasan de cortina musical ahí en el programa, y dedicárselos a ustedes y a toda la comunidad de la escuela número 223, y en especial a mis alumnos de cuarto grado, de cuarto A y B. Así que espero que les guste mucho. El tema se llama Melancolía y lo canta el grupo Estelares. De paso, les quiero mandar un abrazo enorme, y espero que se encuentren lo mejor posible en estos momentos. Bueno, ahí estaba el saludo de Erika García, que nos contaba un poquito de cómo la estaba pasando y su encuentro con el sobrino, ¿sí? Y nos mandaron la canción que ahí anuncia y es la que vamos a escuchar a continuación. Bien, qué importante, ¿no? El carácter afectivo que le pone a ese mensaje, que me encantó. Así que bueno, importante esto de encontrarte con los afectos, ¿no? Poder dar un abrazo a un sobrino que hacía un montón que no veía en este año tan difícil. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias a todos, todas las maestros y los maestros, y a Eri en particular por el mensaje hermoso. Bueno, escuchamos la canción. Dale. Nos dedicamos entre todes para compartir y pasar un momento musical en esta mañana de miércoles 2 de diciembre por La Fogón. Un día más para contar lo que es necesario decir. Pasó un avión y deslumbró las luces de la gran ciudad. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal. Guardo fotos en el placar de una temporada en el amor, de todo lo que pudo ser. La verdad es lo que es. Todos vivimos sin comprender lo poco mucho que hemos de hacer. Hay recuerdos que a veces nos hacen mal, y esto siempre será así. Melancolía, que otra vez, ¿por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. En un ventanal azul se ven los ojos de este amor, y en un lugar en esta canción le dicen basta al dolor. Un camión recolector es la estrella en esta función. Calle Anchorena, a eso de las 10, y esto siempre será así. Melancolía, que otra vez, ¿por qué no has tenido bastante? Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones, sí, y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. Me recordó, lo que haces lo pagarás. Ya lo sé, le dije mi amor, pero mejor hacer que pensar y pensar. Hacemos mal sin convicción, hacemos bien, así es el amor. Básicamente hacemos lo que podemos hacer y esto siempre será así. Melancolía que otra vez, porque no has tenido bastante. Yo no sé qué quieres de mí, tal vez yo haya sido un farsante. Le di mi vida a las canciones, sí, y no me arrepiento. Los recuerdos que hacen mal quieren de mí lo que yo ya no puedo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bien, continuamos acá en La Escuela Suena, en el último programa. Bueno, tenemos una participación especial. Ha mandado un montón de audios, pero hoy vino a visitarnos y, bueno, con los protocolos necesarios, ¿sí? Alcohol en gel, barbijo y esas cosas, distanciamiento. Y, micrófonos, bueno, diferentes. Micrófonos diferentes, estamos separados por el no nos saludamos, separados por el vidrio. Contamos para la audiencia que por ahí... nunca entró una radio, como le pasa a la persona que tenemos de visita. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de estar hoy en el último programa de La Radio Suena? Buenos días. Hola. Hola. Hola, ¿cómo andás, Violeta? Bien. Bueno, nos vino a visitar Violeta gracias a su mamá, gracias a su familia que la acercó hasta acá. ¿Cómo andás, Viole? Viole es alumna de sexto, ¿no? Sí. ¿De la escuela 223? Uh-huh. Y este año fue un año particular, queríamos que te acercaras, si podías, este último programa, para que nos cuentes cómo fue tu año en casa, qué estuvieron haciendo en familia, cómo fue este año particular, sí. Qué aprendiste. Bueno, muchas preguntas te hice. Sí. Bueno, de a poquito me vas contando lo que tengas ganas de contarte. Sí. Y también sé que es la primera vez que venís a una radio, que también uh-huh. Sí. Yo no me esperaba que el año fuera así, pensé que iba a ser sexto y que no sé qué, pero igual en parte sí hice sexto porque las tareas que mandan las profesoras, mi mamá es la maestra de matemática, así que... ¿Tuviste maestra particular? Sí, claro, prácticamente tuve maestra particular. Bueno, yo no me esperaba que el año fuera así, pero igual fue interesante, es una experiencia interesante... Así, tener. Claro, diferente. Sí. Y nada, era un año pensado para el viaje de egresados, sí. Para el cierre de toda una cuestión, sí. De todos unos años, de 6 años de estar en la escuela y se iba a dar un cierre y bueno, se dio, sí. De manera distinta. Y claro, yo bien. Le quería preguntar, ¿qué esperabas para para sexto grado? ¿Cuál era tu expectativa cuando empezamos? Y ir a la escuela, por ejemplo. De las cosas que cambiaron, no fuimos a la escuela, claro. Pero es lo que pensaba. Bien, ¿qué claro. iba a pasar? No sé, viajar en el viaje de sexto grado. ¿Conocías claro. Madryn vos? Porque habitualmente se va a Madryn, ¿no es cierto? Sí, a la costa, a se la va costa. A Trelew, Rawson. Se hace todo el paseo por la costa, con visita a veces a Puerto Pirámide, avistaje de ballena, o ir a Punta Tombo con los pingüinos, conocer esa parte de la provincia, por lo general. Pero bueno, lo que dice Violeta refleja un montón de. Es lo que le pasó a los alumnos y alumnas de sexto grado de toda De en todo este caso, país, de Chubut, de todo el hoyo, mundo, prácticamente. De todo el mundo. Sí. Entonces, no fue algo en particular, claro. Claro, y eso es lo que ella siente, o la expectativa que ella tenía, es de todos. Claro. Esto de último grado, del viaje, de todo el movimiento y todo lo que fuimos viendo durante años, que ellos ven, que los de secto, que la campera, que todas esas cosas. Entonces, este año se vio todo trastocado y nos tocó vivir de esta manera. Así que bueno, Violeta, no sé qué decirte. No, es que bueno, pasó a todos, digamos, no fue algo particular a ustedes, sino que es algo que pasó para todos, pero bueno, por suerte esto que vos dijiste, pudiste igual... Sí. Hacer tarea, algo aprendiste. ¿Y el vínculo con tus compañeros y compañeras, cómo fue así la relación? ¿Te hablaste con alguno muy esporádicamente? No, hicimos a veces Zoom, un poco mira qué de bueno. Zoom. Mandábamos las tareas por el grupo de la escuela, así que ese tipo de conexión tuve con los buenísimo. Compañeros. El grupo era de WhatsApp. Sí, de WhatsApp. Está bueno, y sí, porque digamos presencialmente verse era dificilísimo. Y también, igual le pudiste escuchar a veces el programa de radio y también pudiste escuchar a veces alguna voz de algún compañero o compañera. En el programa de radio creo que nunca escuché, sí, de los audios que mandan, de las compilaciones, de la tarea que hacemos, ajá. Pero como estoy hablando yo ahora, no, nunca escuché a ninguno. Claro, no, nunca nadie estuvo acá, así que no. Y este año de tareas, así que, ¿qué hicieron? ¿Qué te acordás? ¿Alguna que te haya gustado? Hicimos del espejo africano, que es una tarea de sociales, que es de una africana que... Me acuerdo, que, ese libro, sí, que hermoso. Que como que la esclavizan y se la llevan a América, se la llevan a otro continente que ella no conoce y bueno, está ahí trabajando de como de mucama o de así. Claro, ese audio lo pasamos para el 12 de octubre, claro. Como en la fecha era acorde lo que estaban trabajando los de secto. Y bueno, lo pasamos. Me acuerdo, en y recomendamos esas lecturas. Sí. Habían voces de varios de tus compañeros. de tus compañeros y compañeras que hablaban sobre el libro que les gustó. Sí. ¿Lo leyeron todo o leyeron fragmentitos del libro? Sí, fuimos como fragmentos, pero creo que ya terminamos. Ah, no mira qué bueno. ¿Y en qué formato lo leíste? ¿Estaba así en el celular o lo tenías en formato papel? Nosotros tenemos el libro, pero... para los demás es un audio que manda mi mamá para el grupo de la escuela. Ah, está bien. Entonces es como que... Claro. Ella nos lo lee mientras lo graba en el celular. Oh, no, yo lo quiero. Me encanta, un audiolibro es lo más. Me encanta. Porque está buenísimo, te hace... Sí. Viste, te lo pones a la noche y te acostás así y vas escuchándolo. Sí. Y le pones repeat y cosas que te vas... Sí, sí. Qué lindo. Aparte las palabras de Liliana Bodoco, o sea, tiene palabras tan agradables, tan lindas, tan sonoras, así, muy musical. Así que... Bien. Bueno, Violeta, ¿te quedás un ratito más con nosotros? Sí. Bien, bueno, así seguimos contando y charlando. Ya nos contó más o menos cómo pasó este año. Sí. Así que bueno, se queda un ratito más y seguimos charlando con la invitada especial. Sí, qué fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio que nos mandaron casualmente las seños de secto, la señora Erika y la señora Gaby, y aparecen unas voces también de un alumno y una alumna. Un saludo para fin de año, el cierre del ciclo radial también, así que bueno, vamos a escuchar a las seños de secto. Les habla la señora. Querido José y querida Mercedes, por esta iniciativa que impulsaron de llevar la escuela a la radio, porque ayudó a mantenernos en contacto, a compartir nuestro trabajo, recordando fechas, recibiendo información y consejos, pudiendo expresarnos, disfrutando de buena música y literatura, acercándonos a las experiencias de otros y otras que forman parte de nuestra comunidad. Les quiero felicitar, les quiero agradecer y vamos por más radio. Valoramos y agradecemos a los chicos y a las chicas de sexto grado que se animaron a participar y a trabajar en las propuestas que se le fueron presentando. Sin ustedes no hubiera sido posible. También queremos agradecer a toda la gente de Radio Fogón por prestarnos este espacio para seguir en contacto con las familias y los chicos. Les dejamos esta reflexión Con distancia física, pero con afectuosa proximidad pedagógica, siempre se puede lograr lo que uno quiere. Los queremos un montón, estarán siempre en nuestros corazones. Muchas gracias y que tengan unas excelentes vacaciones. Hola, soy Violeta y a mí me gusta la radio porque es interesante, es divertido y nos compartimos noticias entre todos y todas. Hola, soy Joel. Me parece lindo, emocionante, entretenido porque puedo escuchar mi voz y la de mis compañeros. Ay, ya estamos, muchas gracias, qué lindo, me encanta. Y recién decía, y lo vuelvo a decir, que a mí se me emocionan estas cosas, se me pianta un lagrimón porque me emocionan escucharlo, me emociona, y me pasa lo mismo que Joel, me río en la radio, cada vez que me escucho y escucho a otros me causa gracia las voces, todavía, y pasan el tiempo, que yo porque ya vamos, por suerte, 15 programas, cierre de hoy, 15 programas, 16 programas. 15. Bueno, y todavía aún cuando lo escucho el programa me río, increíble. Está bueno, a pesar de todo seguimos riéndonos y solo lindo, sí, ¿no? Y de escucharnos. Bien, bueno, ahí gracias. Escuchamos al saludo del sectorado, tenemos más saludos, ¿sí? Porque la señora Rosa, la señora Música, que nos bien. Mandó un montón de propuestas sonoras, trabalenguas, con chochos, con sí, chichos, sí, con sí. Genial, repercutivas. En algún momento me había encantaron. Pensado juntar todo, pero no vamos a llegar porque tenemos un montón de audios y es el último programa, por lo tanto no podemos pasar todos los audios juntos, porque estaban buenísimos. O sea que quedará para la segunda tanda de este programa, quizás, el 2021, vamos a ver, pero estaría buenísimo, porque muy buenas propuestas. Sí, así que bueno, vamos a escuchar a Ana Rosa a ver qué nos manda. Chasquidos. Chasquidos chillones. Chasquidos chiquitos. Con más chasquidos chisporroteantes. Hasta un encuentro más adelante. Vamos todavía, hasta un encuentro más adelante. Gracias, Ana Rosa. Nos encontraremos en un encuentro más adelante. Bien, ella ya lo tiró al universo, así que allá estaremos. Sí. Totalmente. Bueno, gracias, Ana Rosa, también por participar, por sumarse. Mandó un montón de propuestas, como decíamos recién. Así que bueno. Súper agradable. Vamos a continuar con Trabalenguas. Una propuesta para el verano, para tarea. Sí. ¡Ay, tarea! ¡Qué feo que suena! Como una propuesta para el verano, para jugar, divertirse con las palabras. El libro de Silvio... Pereira. Creo que lo digo ahí. Que es un maestro que escribe libros de trabalenguas y de adivinanzas, y que se encuentran, muchos de esos libros se encuentran en PDF. Sí. Yo lo conocí porque llegaron muchos libros a la escuela a través del Plan Nacional de Lecturas. Este docente de larga trayectoria escribe cosas agradables, y bueno, yo grabé algunas para un grupo particular que fue el de segundo, pero ahora lo pasamos para todos los que quieran sumarse. Exactamente, sí, queda. A ver, le sacamos la palabra tarea. Sí, por eso, juego de... Juego, tomémoslo un juego, nada, y lo compartimos en familia, lo van practicando ahí. Sí, a mí me interesa ver si te sale, y si le sale acá, Violeta. Ahora, lo escuchamos y se lo tomamos inmediatamente, eso va a ser la aprobación o no del sectorado. Bueno, vamos a escuchar este audio que mandaste a segundo grado. Sí. Bien, y hoy va para todos, así que... Sí, hay un alumno me contestó de segundo grado, pero no sé si lo vamos a pasar, si llegamos. Ahí va. Hola chicos y chicas, soy Mercedes, la bibliotecaria de la escuela. Hoy estuve preparando unos trabalenguas para que se aprendan, si es que tienen ganas de aprender y si tienen ganas de repetir. Vamos con el primero. Gla, gle, gli, glo, glu. Gue, gui, qué difícil es así. Ge, gui, glu, glo, gli, gle, gla. Qué trabajo me da. ¿Se animan a practicarlo? Es fácil. Gla, gle, gli, glo, glu. Gue, gui, qué difícil es así. we, wi, glo, gli, gle, gla, ¿qué trabajo me da? Pueden decir bien despacito, como recién se los dije, o animarse a decirlo más rápido. Me encantaría que graben audios y los escuchen. Lenguas es así: a cuesta le cuesta subir la cuesta, y en el medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en el medio de la cuesta va y se acuesta. A cuesta le cuesta subir la cuesta, y en el medio de la cuesta va y se acuesta. ¿Les gustó? El último, el de Pepo el pirata. Pepo el pirata baila en una pata, pues viento en popa se seca su ropa. Pepo el pirata baila en una pata, pues viento en su popa se seca su ropa. ¡Ay, difícil ese! Bueno, los escucho. Me encantaría que, si saben algún trabalenguas, puedan grabármelo y mandarlo. Así lo pasamos por el programa de la radio de la escuela. Me encantaría escucharlos. Y si no saben ninguno, puedo mandarles, si la seño... Le piden al aceño un pequeño librito escrito por Carlos Silveira, que es un maestro que escribió un montón de trabalenguas. Bueno, los escucho. Un beso grande, saludos. Este trabalenguas. Gla, gle, gli, glo, glu. We, wi. Qué difícil ser es así. We, wi. We, glu, glo, gli, gle, gla. Qué trabajo me da. Gla, gle, gli, glo, glu. We, wi. Qué difícil es así. We, wi. Wo, glu. Wu. Ulo. ¡Ah! Oh, ¡qué difícil! ¡Qué difícil es! Bueno, y así pasaban los trabalenguas. Trabalenguas, ahí qué difícil. Ahora sí, Violeta. ¿Qué trabalenguas te sabes? Ya, uno, dos, tres, ya. No. ¿Sabes alguno? Y algunos, pero no me acuerdo mucho. No. Son difíciles. Sí. Ese de gla, gla, gla, gla, gla, gla, gla, gla, más complejo que. Yo lo grabé porque digo, es uno de los más fáciles del libro de trabalengua. Y más o menos, cuando lo quiso hacer Felipe, le costó bastante. ¿Cómo serían los difíciles? Sí, sí, sí, sí. Total. Bien. Bueno, seguimos con. Sí. Seguimos con Violeta, que nos vino a visitar. Qué bueno. A ver qué nos quiere contar. ¿Vas a ir a... ¿Ya te inscribiste en el secundario? Sí. Bien. Ah. ¿Tomaste esa difícil decisión? Y sí, fue bastante difícil. Estaba entre la agrotécnica de Radal. Sí. Y la escuela de arte del... Bueno, la 788, claro. Sí. Y no me decidí. No me decidí. ¿Y qué cosas te gustan de cada una? Y de la agrotécnica me gusta que aprendes sobre los animales, sobre el... ¿Cómo es esto? Sobre las plantas, sobre... Claro, la naturaleza, claro, las abejas. Eso, sí, todo eso. Y de la escuela de arte, que... Bueno, ¿qué haces antes? No sé. Claro, todo lo vinculado, sí, con... ¿Y qué arte te gusta más en particular a vos? Por ejemplo, la música, el teatro, el cine. Sí. No sé. También no me anoté en la de arte porque mucho no había entendido de qué se trataba, pero igual me gustaba el... Bueno, como que ahí como... Me gustaba que tenía, como... Claro. Es, sí. Entonces te anotaste en la agrotécnica. Sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, y ahí la decisión fue tuya solamente, o lo charlaron en familia. No, fue mi decisión, como fue como, sí, me voy a anotar ahí. Bueno, me anoto ahí. Genial. Igual, bueno. Sabés que que es lo que conversamos con varios directivos, que muchas veces pasa que uno va a una institución y te encanta y te quedás y haces los siete años ahí, o seis, son seis o siete, no recuerdo la agrotécnica. Siete años. Pero también puede suceder, porque puede pasar, que estés ahí y hagas un año, dos años, tres años, pero la verdad que no me gusta. Y bueno, creo que en el tercer año ahí podés cambiar de modalidad y continuar tu trayectoria en otra institución. Sí. Eso también está dentro de los planes. Sé que es difícil para las familias, pero también puede suceder. Sí, lo hablamos casualmente con Ariel, el director de la 788, que salió al aire y le hicimos una nota, y él nos explicaba eso, ¿no? Que a veces esta decisión de pasar un secundario es difícil. Claro. Tanto para el alumno, la alumna, también para la familia. Sí. Entonces, pero también estaba la posibilidad, y existe, de me inscribo en un lugar y después no me gustó tanto, o quiero probar en otra escuela, también está la posibilidad. Totalmente, que sí. Eso está bueno. Y otra de las cosas que nos dijeron, nos hicieron hincapié los directivos que hablamos, es que supongamos que vos haces los 7 años en la agrotécnica, pero salís de la agrotécnica y te dan ganas de estudiar música, por ejemplo. Y también, digamos, no acredita que uno haga en una institución, te esté en una secundaria y tengas que dedicarte toda tu vida a eso. No, no necesariamente. Eso también es muy importante. Claro, hacían hincapié en eso, que no se anoten pensando en que ya tienen que decidir qué van a hacer de sus vidas. Claro, y una cosa que hacíamos hincapié, esto de que ¿quién tiene la seguridad a los 12 años de que yo ahora que cumplí 22 tampoco sé? Bueno, está bien, un poco más. Claro, un poquito más, José. 20 años más. No, no, 30. También tenemos esta posibilidad de cambiar, ¿por qué no? Claro, y sí. Bueno, así que agrotécnica, bien. Sí. ¿Y vas con alguna conocida, conocido? Sí, yo me iba a anotar en la agrotécnica de Allina Hogado, pero mi amiga me dijo que se iba a anotar en la agrotécnica de ahí de Radalí, entonces yo dije, bueno, me anoto ahí. Claro, con la amiga. Yo creo que la conozco a tu amiga, creo. Sí. Violeta, ¿y vos? Qué bueno. En este, ¿qué pensás del secundario? ¿Tenés así, no sé si algún miedo, incertidumbre? ¿Qué te pasa cuando decís voy a ir a un secundario? Me da como... Bueno, voy a ir a un secundario. Y no sé, como ansiedad o... Claro. Me da... Cuando me anoté, me emocioné. Como, me anoté. Wow. Claro. Y bueno, estoy como emocionada que voy a ir al secundario. Qué bueno. Claro. ¿Y lo conoces a la escuela? ¿Alguna vez fuiste así de afuera? Nunca. No. Pero ¿sabes dónde queda? Ahí cerquita, cerca de la escuela 132, la escuela esa primaria, y para de la ruta para adentro, serán 3 cuadras para adentro, 4 cuadras para adentro. Sí, queda ahí. Yo no conozco el predio de la escuela, conozco por afuera la institución, pero bueno, ojalá que el año que viene haya clases semipresenciales, aunque sea. Sí, no lo sabemos todavía. No. Claro. Qué bueno, bueno. Así que Violeta, un año muy intenso, empezás encima el año que viene un secundario con todo lo que implica. Bueno, y toda esa ansiedad. Bueno, seguimos. Esa ansiedad, pero forma parte de los ciclos de la vida. O sea, claro. Es así, es normal. Sí. Siempre vamos cambiando y van apareciendo cosas nuevas, por suerte. Que modifican lo viejo y va cambiando. Yo lo veo como súper positivo, nuevos comienzos y cierres. Bien. José no opina lo mismo, me parece. Pero bueno, bueno, ¿querés que vamos con el vamos con el audio de Selene y después seguimos con Viole? Exactamente. Vamos a seguir con un audio de Selene que nos mandó una receta. Bien. Así que lápiz y papel, muy atentos todos. Así que bueno, vamos a ver que esto puede salir para el almuerzo. A ver qué nos mandó que no me lo Selene yo. De Cuarto. Hola, soy Selene y hoy me gustaría compartir con ustedes una receta mapuche. Papas con chuchoca o mote. Ingredientes: 10 papas, una cebolla picada fina, un zapallo y medio picado, una cucharada de perejil, una cucharada de aceite, una taza de chuchoca o mote, que es el choclo previamente cocido y secado al sol, una pizca de ají merquén, que es un condimento picante con algo de sabor ahumado, y un diente de ajo. Preparación. Se fríen las cebollas y se agregan las papas crudas, peladas y enteras, el zapallo picado. Agregarles el agua hirviendo con sal y condimentos. A los 20 minutos de cocción, agregar la chuchoca, que debe remojarse el día anterior. Cuidado que no se apelotone, ¿eh? Cocer todo junto por 15 minutos a fuego lento. Debe de quedar espeso. Resolver continuamente para que no se pegue. Y a disfrutar. ¡Muah! Besos. Estás escuchando La Escuela 223 suena en la radio. Acá en la 97.3, en la 97.3 Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. La Escuela 223 suena en la radio. Radio Fogón, la comunitaria del hoyo. El sol se escondió y no quiso salir, debió despertar, dio miedo de morir. Bien, volvemos después de esta super receta de Selene, qué rica. Aclaro, no es de cuarto, Selene es de quinto Selene de quinto grado, un abrazo enorme a Selene y a su familia, muchas gracias. Hermosa receta, a mí me encantó. Esas papas, que no se tienen que pegotear, hay que estar ahí atentos. Me encanta, sí, cualquier claro, receta con papas. Se entendió hoy, buenísimo. Bien, gracias, vamos a escuchar. Gracias, perdón. Gracias, Selene, y a la familia por también. Nos mandaron un montón de audios, sí, estuvieron hermosos. Ahí todo este ciclo radial ahí presente, así que bueno. Sí, inolvidables los audios del Principito que mandaron. Claro. Era una familia que leía el Principito por capítulos y nos mandaron algunos hermosísimos, muy, muy lindos. Que ya los vamos a volver a pasar. En algún que otro el año que viene, como dijo Ana Rosa, próximamente. Sí, nos van a quedar audios pendientes, sí. ¿Sí? Que no llegamos a pasarlos a todos. Entonces, bueno, en algún momento o hacemos un programa especial y anexamos los audios no pasados hasta ahora. Uh-huh. Así que bueno. Bien, sí, total. Quería preguntarle a Viole, para cerrar, ya que estábamos con el tema de las comidas, ¿cuál es tu receta preferida, si es que has cocinado algo en este tiempo, este año? Uy, no sé. Mucho no cociné, pero igual cocino cosas dulces, uy, tortas. El otro día hice muffins de vainilla. No salieron muy bien, como que se me desbordaron todos del... Me da enojo cuando me pasa eso, que no me quedan... Sí. Hechos bolita arriba, viste, que te quedas. Sí, tal cual. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Si fue muy fuerte el horno, si fue. ¿Qué? ¿Por qué? Sí, no sé. No sabes. Siempre me pasa lo mismo. Claro. Nunca me. Bueno, algunas veces, una o dos veces me queda como. Así, no se me rebalsa, pero. Claro. Algunas veces se me pega en la bandeja del horno. También. Es un asco. A veces es bajón. Y decime, ¿lo haces sola o te ayuda mamá? ¿O por tu papá? Lo hago sola, a veces me ayuda mi hermano. Ah, Felipe también está ahí. Qué bueno. Y sí, a veces me ayuda mi mamá, a veces me ayuda mi papá, y otras veces lo hago completamente sola. Lo hago a la mañana o cuando me da ganas de cocinarlo. Qué bueno. ¿Y la receta de dónde la sacas? ¿O la sacaste? ¿Dónde la sacas? A veces como que improviso un poco, como que quiero cocinar y pongo naranja y listo, ya está, o pongo limón o chocolate o lo que sea. Igual mi abuela me enseñó una receta de pudín, de pudín de zanahoria. Wow, ¿dulce? Sí, salado. Dulce. Qué rico, vamos, esa abuela, qué genia, que le mandamos un beso si es que nos está escuchando. Sí. Esa. ¡Qué bueno! Así que, ¿y ya vos te la acordás o te la anotaste la receta de tu abuela? Está anotada seguro en algún libro. De algún por ahí. Qué en bueno. El libro de la cocina. El valor que tienen esas recetas pasadas de las abuelas. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! Así que te queda rico, sí. Es una de tus preferidas, podríamos sí. decir. Sí. Igual no me acuerdo la receta, ¿no? Claro. Sí, se hace difícil. Sí, yo tampoco me las acuerdo, sí. Pero por lo menos sabés que hay un budín sí. de zanahoria. Qué bueno, qué rico, a mí me encanta. Sí, es muy rico, sí. Buenísimo. Bueno, cerramos, vamos con un tema musical y después seguimos con dos preguntitas más. ¿Con Viole se pueden quedar un ratito más? Dale. Bueno. Bien, vamos a escuchar Coplas al Agua. Es un tema que... hoy vamos a tener varios temas referidos al agua, debido a que toda la provincia de Chubut está atravesando una discusión por demás importante que tiene que ver con la megaminería que quizás se apruebe mañana. Por lo tanto, el agua es fundamental para la vida, para nosotros y para las mineras también. Ese es el gran tema. Entonces, vamos a escuchar muchos temas de agua hoy. Claro. En defensa del agua. Totalmente. Para nosotros. Uh-huh. ¿Sí? que... sí, sí. Me parece bárbaro. Vamos con el tema. Bien. Sol tenía miedo. Río manso, fresca y clarita, libre como venís. Mande a acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir, y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí. Siempre agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Participa, comunícate con la radio a través del 2944-917288. Agéndalo. Radio Fogón 97.3, radiofogón.blogspot.com. Seguimos en la radio, estamos con visitas hoy, con Violeta que nos vino a saludar, a participar. Nos habían mandado muchos audios y hoy la tenemos en vivo y queda un ratito más. Sí. Así que charlando, seguimos charlando un poquito. Ya le preguntamos un montón de cosas. Sí, sí, pero bueno, el spot del programa cuenta y dice que los maestros queremos saber qué están leyendo, qué están cocinando, qué están mirando, qué están no sé qué. Bueno, y en eso de todo lo que queremos saber, ya algunas preguntas les hice. Y ahora me gustaría saber si estuviste leyendo algo y que tengas ganas de recomendar. Si es que... Sí, estuve leyendo El Señor de los Anillos. ¡Ah, qué genia! Los primeros libros los estuve leyendo con mi papá y después como que me enganché en el... leyéndolo sola y ahora historia. Estoy medio como que no sigo, no estoy pudiendo seguir. Claro, no te conecta a la lectura, sí. Es difícil, son libros largos, sí. y complejos. Yo nunca los sí. pude leer, intenté un montón de veces y no pude. ¿Qué leyeron el primero? Hay como son 4 libros, pero los 2 libros grandes están como separados. Uh-huh. Suponete es el libro 4 y después dice el libro 5 como uh-huh. a mitad del libro, claro, más o menos así. Y bueno, primero son dos libros chiquitos que son los que leí con mi papá. Ah, ¿El Hobbit se llama? Sí, El Hobbit, pero ese lo leí con mi mamá. Ah, mira qué bueno. Lo leí con mi mamá. Y bueno, y después los dos libros chiquitos que los leí con mi papá. Y después estoy leyendo ahora un libro grande, que es como grueso. Y lo estoy leyendo sola. Y después me falta un libro y unos capítulos para terminar el libro, y un libro más, y como que termino toda la historia. ¡Wow! Claro. ¡Guachi, wow! Sí. ¡Genia! ¡Buenísimo! ¿Y lo recomendarías? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, para gente que le gusta la lectura y la aventura y el suspenso. Bien. ¡Qué bueno! Y sí. Aparte es muy, muy de la zona la historia, ¿no? Porque aparte sucede en Bilbo Bolsón, la comarca, empieza así toda la historia. ¡Wow! Claro, siempre se relacionó con esta zona también. Claro. Se relacionó. Uno lo vincula, como bien decís vos, con la zona. Además, en las películas que se hicieron, también los paisajes son similares, con montañas, con bosques. La comarca, Bilbo Bolsón, y como que decís, wow, estoy viviendo yo en ese lugar elegido. Totalmente. Sí, pasa. Bien. Y otra preguntita más que también decíamos en el spot del programa: ¿qué juegos estuviste jugando, Viole, este año? Estuvimos jugando algunos juegos de póker, un juego de preguntas. Ah, ¿y cómo se llama? ¿El Carrera de Mente? No. Sí, Carrera de Mente. Qué bueno que está ese juego. Es como lo amo. Preguntados, pero como bien viejo de antes. Un poco viejo. ¿Cómo hace con las preguntas? Porque viste, por ahí te dice, claro. Preguntas re viejas deben ser. ¿Quién es el quinto de Cambaceres? ¿Viste? ¿Qué sé yo? ¿Eso fue en el 90? ¿O quién es? Entonces, muchas preguntas. Claro. Sí. Viejas. Hay cosas que no sabes. Hay algunas preguntas que no me las sé, como actores de... Claro. ¿Cuándo se murió? No sé. Claro, me imagino, yo ¿no? Sí. La familia Ingalls, claro. Que hablan, viste, la serie. Igual sí. En medio de claro, actores que acompañaron a Mirtha Legrand en su primer film. No sé. Por decir un ejemplo. Sí. Son, igual está bueno. Porque... nada, es entretenido igual jugar. Ya cualquier juego y juego de mesa está buenísimo. Sí, eso también, como que en pandemia estuvimos mucho tiempo adentro de casa. Y sí, en un momento buscamos muchas alternativas, porque ya la tele me aburrió, el celular ahora ya no tengo, como que también cortar eso, estuvo bueno. Y me parece que también en muchas familias pasó esto de sacar esos juegos de mesa. Sí. Claro. El Preguntados, que estaba guardado hacía 20 años porque me lo regaló. Me lo regalaron para el cumpleaños de 15 y estaba ahí. Imagínate. El Preguntado, genial. Nosotros tuvimos que hacer intercambio con otra familia. ¿De juegos? Un día nos juntamos, lleva 4 juegos, vos lleva 4 juegos, y en plena pandemia, en ese momento que todavía no nos podíamos ni nada, ni acercar, intercambiamos juegos y nos fuimos. Sí. Y así que estuvo bárbaro, porque fue un renuevo, y me tocó el Preguntados en eso, yo no lo conocía, está buenísimo el juego. Sí, es un ¿esta juego. Versión antigua? Una moderna. Ah, una moderna me tocó, y yo mandé el Carrera de Mente a otra familia. Una viejita que yo tenía. Y bueno, ahí para que hablen de cosas antiguas y cosas. Es un juego bastante divertido, la verdad. A mí me divierte bastante. Sí, está bueno. Tenés que saber bastantes preguntas. El que yo tengo es del viejo, moderno de antes. No, y el tema de esto, cuando uno va a otra casa a jugar a este juego, por ejemplo, Preguntado, la familia que tiene el juego de antes tiene mucha ventaja. Claro. Porque ya se sabe las cartas, se sabe las preguntas. Entonces vos llegás y... No es tan así. Yo digo, porque eso... No, para mí... ¿Vos decís que no? No, yo no estoy tan de acuerdo. Yo conozco familias que te proponen jugar a sus juegos que ya se saben todos los integrantes de su familia, se saben todas las respuestas. Perdido. Entonces ya pensás que el otro cuenta con ventaja. No sí, Mercedes, se saben todas las... Se saben todo lo de Mirtha Legrand. A mí me ha pasado de jugar y por ahí contestaba y me decía, vos pues ya la sabés. No, pero sí, me han hecho ese mismo reclamo. Cultura general muy amplia, Mercedes. Pero a mí me encanta jugar. A nosotros, otro juego familiar que jugamos es al Tutti Frutti. Ay, el Tutti Frutti me gusta bastante. Tutti Frutti. Es muy divertido, sí. Qué bueno. ¿Y cuál es la parte que a vos más te gusta agregar? Supongamos, no sé, animales, comidas, qué sé yo. Ciudades, países. Sí. Hay gente que juega con autores de libros, otros con partes de autos. ¡Qué difícil! A mí me matan. No sé, la verdad. Como que depende también qué opciones pongas. Claro, por eso. Podés inventar, como... Sí. No sé, qué planta te gusta. O, claro, está bueno. Plantas. Plantas. Buena, buena. Sí, está plantas bueno. Tenés, sentimientos o sensaciones. Claro. Uno puede tener una variedad ahí. Sí, poner las reglas claras de antes, antes de jugar. El puntaje cómo es, cuándo dejamos de escribir. porque conozco familia que te escribe. Siempre pierdo por eso. busco reclamos donde no hay para... me hacen trampa. Bueno, a mí me el que más me cuesta es el de marcas. Porque siempre pasa eso, no sé, spinning ponen uno. Y es una marca, que te dicen, es una marca de bebida, no sé qué, pero yo no la conozco. Bueno, esa parte no me gusta. O juegos si te mandan esto de virtuales o de internet. Ni sabía, mirá qué bueno ese de juegos. No, sí, pero ahí yo no puedo participar absolutamente nunca. Out. Me quedo ahí mirando como ponen todos el Among Us o algunas cosas más. Claro, Among Us. ¿Jugaste el Among Us? Sí, pero no... ¿No te gustó? No. O sea, ¿ningún juego virtual te engancha o hay alguno que por ahí te entusiasma? No sé, la verdad, no estoy jugando mucho al... No sé, mi hermano juega más a juegos con computadora o eso que el otro, pero no... Como que no me gusta enganchar ahí, ¿no? Claro. Y bueno... Estoy jugando más con mis mascotas ahora. Como ¡qué bueno! Les presto más atención. ¿Qué hacen? ¿Le das de comer? Sí. Claro. Por ejemplo, a mi perrita se le están cayendo los dientes, por ejemplo. ¿Y porque es viejita? Está cambiando. No. Es cachorrita. Sí, cachorrita. ¿Podría ser viejita y decir, vamos, pobre? Podría ser viejita o podría ser cachorrita. Ahí es un garrón. Y bueno, ahora de cachorrita, bien. Sí. Buenísimo. Está cambiando los dientes. Se los ve y con dientes flojos y vos te decís, ay, que se te salga el diente. Igual muerde fuerte y no te deja que le mires los dientes porque te muerde. Claro. ¿Y cómo se llama? Europa. Es una cachorrita y tiene como unos un par de meses. Tiene como, ya creo que ya tiene un año, no sé. ¿Un año? Sí, más o menos un año. Bueno, ya va a terminar el año, ya va a tener un año. Pero vamos a tener un año. Hermosa Europa, sí. Buenísimo. Bueno, y otra de las preguntas, como para cerrar, José me dice así para cerrar. ¿Extrañaste algo de esto de cuando tuvieron que estar por ahí familiarmente adentro? ¿Extrañaste algo de la afuera, de los vínculos con los otros, con algún familiar? ¿Qué extrañaste? Extrañé viajar, por ejemplo, viajar con mi familia. Claro, ustedes hacían, cada tanto iban a Buenos Aires a ver a la familia, bueno, sí, esa parte. O viajábamos con la familia a un lugar y nos encontrábamos ahí. Claro. Y hacemos videollamada de vez en cuando y veo a mi primito re grande, a mis primos también grandes. Y debe ser que ellos también me ven a mí, ¡ay, qué grande que está! Y bueno, los extraño mucho, la verdad. Extraño eso, juntarme con mi familia, verlos. Se murió la perra de mi abuelo y ahora tiene una cachorra nueva. Ah, mira. Una cachorrita. Y bueno, yo la quería conocer. Claro, lógico. Y extraño a mi primito, que él también tiene una cachorrita nueva. La cachorra de mi abuelo y de mi primo eran hermanas. Ah, mira. Y como que las compraron. Y quedó ahí en familia. Sí, qué bueno. Se van familia. A poder seguir viendo las chiquitas. Después ellas se olvidan que fueron familia. Sí, pero bueno, capaz. Para el resto, no. Nosotros nos olvidamos. Buenísimo. Bueno, de mi parte, yo te quiero agradecer mucho porque hayas venido. Gracias por estar acá. Sí. Hermoso haberte escuchado. Sí. Y bueno, la verdad, muy, muy agradable toda tu participación en el programa. Desde el principio siempre han participado así familiarmente, así que muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme también. Bien, Violeta, gracias también. A la familia de Violeta, que esto lo charlamos previamente, pusimos ahí los protocolos como para no invadir nada, ¿sí? Así que bueno, te agradecemos y bueno, espero que tu visita a la radio por primera vez haya sido de tu agrado. ¿Te sentiste tranquila? Sí. ¿Cómoda? Sí. Mira, Bueno, una futura locutora. Sí, locutora, y quizás, bueno, cuando nosotros seamos viejitos nos manda un saludo desde alguna radio, ¿no? Claro, y sí, el primer programa que sube fue uno de la escuela, ¿viste? Andás a ver por ahí con el tiempo. Y nosotros medio así, no escucho. Bueno, así que gracias, Violeta, que estés muy bien. Y a jugar y a divertirse. Sí. Y a seguir leyendo por ahí. Un abrazo. Gracias. Así, un abrazo radial. Bueno, virtual. Buenísimo. Bueno, ¿seguimos con un tema, José? No. No. ¿Qué tenías? Vamos a escuchar, ahora vamos a pasar al audio de las plantas que curan de la Escuela 9 de Puyén. Hermoso. Que hermoso es un trabajo hecho en primer grado por la docente Paola Polen. ¿Sí? Ya pasamos tres partes y hoy es la cuarta y última parte de este trabajo, que me parece increíble porque es primer grado y está buenísimo. Así que compartimos la última parte de este trabajo y le mandamos un saludo grande también a Paola ahí en Epuyén, que después le mandamos el programa y ella lo retransmite a sus alumnos. Hermoso trabajo de los chiques de Epuyén, así que les mandamos un beso enorme. Bien. Las nenas y nenes de primero de la Escuela 9 de Puyén. Hicimos un libro de plantas. Nuestro libro se llama Flor Diamante. Juntamos tesoros de la naturaleza en otoño. Preparamos una loción para los piojos con romero, lavanda y tomillo. Hicimos un perfume con lavanda y naranja que sirve para estar tranquilos y dormir. Además hicimos dulce de membrillo, pasta frola y pastelitos. Soy Joaco, con su fruta preparamos dulce compota y jugo membrillo. El romero sirve para dar sabor a la comida, yo el ciro. ¿Por qué? El bollo te hace bien para la pancha. Tobías. Soy Candé. El té de romero es muy bueno para la tos. Las plantas nos ayudan a curarnos. Se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la... Bien, seguimos en la Escuela Suena. Pasó Violeta, ¿sí? Una invitada de lujo. Así que bueno, ahí nos estuvo contando sobre su vida, sobre sus expectativas para secundario. Sus elecciones, sus gustos. Exactamente. Todo, una entrevista re completa. Sí. Con bueno, todo lo que estuvo haciendo, con quién se vio. Y lo que nos contó también es lo que nos pasa a muchos. Esto es la angustia, no poder ver a gente, no poder visitar los que tienen familiares lejos, no poder moverse, trasladarse. Entonces también eso, lo que nos contó, nos pasa a todos. A todos. A todos de alguna u otra medida. Algunos tenemos más desapego con determinadas familiares, otros no. Bueno, pero en definitiva es un año difícil a nivel emocional. Como decíamos, algo nos trastoca. Toda esta situación es inevitable que no te pase por algún motivo. Y bueno, nada, tendremos que pasarlos pasarlo como se pasan un montón de cosas. Bien. Y salir mejores, pienso. Exactamente, yo. Reflexionar, como siempre decimos, reflexionemos a ver qué rescatamos y qué cambiamos positivamente para más adelante, que en definitiva es nuestra vida y la vida que nos rodea, de la gente que nos rodea y a la que queremos. Todavía nos queda un montón. Dale, vamos, queda Marita, sí, hay que llamarla Marita y nos va a contar, no sé con qué historia vendrá hoy. Nos queda un bloque de ESI especial. Hoy tenemos muchísimos audios, ¿sí? Van a ser preguntas, vamos a leer preguntas de alumnos y alumnas de sexto grado de años anteriores. Un trabajo que se hizo que este año no se pudo hacer por la virtualidad. No es lo mismo estar en el aula con todo un proceso y una confianza que hacerlo virtual, donde se pierde todo eso. Pero igual vamos a estar leyendo preguntas anteriores, un audio de las seños de sexto que nos explican un poquito más sobre eso, y vamos a escuchar audios sobre ESI de algunas docentes de la escuela, algunas compañeras, ¿sí? Pero ahora vamos a un cuento que nos mandó Emilia, Emilia docente de la 223, que se llama Tres Héroes. Tres Héroes, un cuento de Ricardo Mariño. La función se iba desarrollando a las mil maravillas. El público había aplaudido de pie al mago Kedramán, se había asustado con los rugidos del temible león de Francia, se había reído de las cachetadas que se daban los tres payasos y se había quedado maravillado con el número de las fabulosas aguas danzantes. Miró entonces el número de acrobacia a cargo del señor Kurt Crash y la señora Kitty de Crash. Los dos acróbatas saludaron en el centro de la pista, tomados de la mano, y luego corrieron elegantemente uno a cada extremo de la carpa, donde se agarraron de sogas y ascendieron a los trapecios a 30 metros de altura. Se escuchó un redoble de batería y enseguida, agarrados de sogas, se lanzaron al vacío, uno en busca del otro. En su vuelo, la señora Kitty de Crash debía soltarse al llegar al centro de la carpa, dar tres saltos mortales en el aire para después tomarse de una mano del señor Kurt Crash, que justo debía pasar por allí agarrado de su soga. Efectivamente, la señora de Crash se lanzó tomada de su soga y al llegar al centro de la carpa, allá arriba casi rozando la punta más alta, se soltó. Dio tres increíbles vueltas en el aire, pero lamentablemente algo falló, queridos lectores. La mano del señor Kurt Crash no llegó a tiempo para tomar la mano de la señora Kitty. El público gritó horrorizado. Todo dependía ahora de los tres payasos, Pacucho, Pepucho y Cocucho, que eran los encargados de estar debajo, sosteniendo la red por si un acróbata caía. Por suerte, los tres payasos estaban donde debían estar. Desgraciadamente, estaban sin la red. ¿Dónde está la red?, preguntó Cocucho al ver que la señora de Crash no había logrado tomarse de la mano de su esposo. Me parece que vamos a necesitarla. Yo creo que quedó en el armario, donde guardamos todas nuestras cosas, contestó Pacucho, señalando en dirección a los camarines. Tendríamos que haberla traído, reconoció Pepucho. Pepucho tiene razón, dijo Cocucho. De todas formas es raro, porque todas las noches cuando hacemos este mismo número no olvidamos traer la red. Ajá, dijo Pacucho. Y como le gustaba particularmente decir ajá, no se perdió la oportunidad de repetirlo. Ajá. Bueno, en primer lugar hay que ir hasta el armario. En segundo lugar, comenzó a decir Cocucho. ¡Abrirlo!, se apuró a completar Pepucho. Abrirlo si es que tiene puertas cerradas, corrigió Pacucho. Esta mañana tenía, apuntó Pepucho luego de pensarlo atentamente. Es cierto, al menos una puerta tenía, justamente la que abrimos para meter la red después del ensayo, dijo Cocucho. Entonces vamos, no perdamos tiempo, propuso Pepucho. Un momento, ¿qué pasa si el armario está abierto?, preguntó Pacucho. ¿Acaso creen ustedes que será fácil abrirlo si ya está abierto? Pacucho tiene razón, observó Cocucho. Pero tampoco haría falta, dijo Pepucho. ¿Haría falta qué?, preguntó Pacucho. Tampoco haría falta abrirlo, explicó Pepucho. De modo que tenemos que ir preparados para abrirlo en caso de que esté cerrado y para nada si es que está abierto, concluyó Cocucho. No, para nada, ¿no? Para agarrar la red y venir a salvar a la señora Kitty de Crash, aclaró Pepucho. Eso mismo quise decir, dijo Cocucho. ¿Quisiste decir lo mismo que yo? Se entusiasmó Pepucho. Es natural, los dos estamos tratando de salvar a la misma señora de Crash, dijo Cocucho. ¿Los tres? Corrigió Pacucho. Los tres, sí, reconoció Cocucho. Siempre los tres, recordó Pepucho. Hemos hecho muchas cosas juntos, suspiró Cocucho, desde chicos. Jugábamos a la bolita, a las escondidas, tocábamos timbre y salíamos corriendo. Le llevábamos regalos a la maestra. Una vez le llevamos una caja. Una caja con un sapo adentro. ¡Qué brutos! ¿Cómo se asustaba? Bueno, basta. No nos pongamos sentimentales justo ahora que hay que salvar una vida. Es cierto. Sí, tenemos que salvarla. Tenemos que salvar a la señora Kitty. Repasemos. Vamos a buscar la red, dijo Pacucho. Volvemos corriendo. La rapidez es fundamental, dijo Cocucho. Desplegamos la red debajo de la señora Kitty, dijo Pepucho. O sea, en este mismo lugar, indicó Pacucho. Y la salvamos, se entusiasmó Cocucho. La salvamos de que se haga bolsa, aclaró Pepucho. Y con toda seguridad salimos en los diarios, dijo Pacucho. Tres maravillosos payasos salvan a mujer acróbata, va a decir en los diarios, suspiró Cocucho. Tres héroes, tres valientes, dijo Pepucho. Oh, siempre supe que terminaríamos famosos, sollozó Pacucho. Basta, basta, no es momento de pensar en eso, dijo Pepucho con decisión. No perdamos tiempo. Sí, rápido, corramos. Cuando los tres payasos estaban llegando al armario, los detuvo el señor director del circo, el mismísimo Franco Tortorella. Les dijo que se apuraran, que fueran a saludar al centro de la pista con todos los demás, que ya terminaba la función. Ah, la señora Kitty de Crash se salvó. Alcanzó a agarrarse de un pie del señor Kurt Crash. Bien, y así pasaba Emilia y el cuento Tres Héroes. De Ricardo Mariño, qué escritor, por favor. Un escritor gracioso, si los hay. Escribió muchos libros de terror para chicos y todos tienen un toque humorístico. Es un actor, un escritor que está vivo y es bastante actor también, porque él tiene ahí un... yo lo sigo ahí en sus cuentas, en sus redes sociales. Todo el tiempo va poniendo cosas graciosas, me hace reír mucho. Escribe muy bien. Bien, bueno. Gracias, Emi. También muy presente Emilia con todos los audios y propuestas. Muy grosa, muy profesional. Sí. Continuamos, ya viene Marita y su cuento el día de hoy. Vamos a escuchar porque no nos salió todo perfecto. No. Este... nos creemos perfectos, pero no. Viste, también tenemos errores nosotros. Sí. Bueno, hice un recorte de uno de los programas, no me acuerdo, quizás sea el comienzo. Hice un recorte y este programa se repite los sábados. Sí. ¿A qué hora? A las 9:30. Bien. ¿Viste? Último programa, ya tengo... No sale bien. Bueno, vamos a escuchar... este audio que nos remite a los primeros programas en donde no la teníamos tan clara y nos confundíamos bastante en aquel momento. Así que vamos a escuchar a ver cuándo sale el programa. Bueno, continuamos acá en el programa. Hoy viernes. Ya pasamos 11:30. El sábado habremos pasado las 10:30, ¿no? Porque recordamos que se repite. Hoy es miércoles. Sí, hoy también miércoles, puede ser sábado. También puede ser sábado, sí. Miércoles o sábado, tal cual. Sí, bueno, en un lindo día en la comarca, hoy que es viernes. Exacto. No, viernes no. No, hoy es sábado, por eso. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Y se repite el sábado. Que también puede ser viernes, ¿por qué sí, no? Sí, ¿por qué no? Estamos que en septiembre, puede ser marzo. Mirá, estamos así. Sí. De hecho, ayer hubo un error en la programación de la radio y se empezó a pasar el primer programa. ayer martes, ah, a sí, las 5 de la tarde, bueno, o sea que podría ser cualquier día. Bien, es así, la vida misma. Sí. ¿Sí? Bueno, seguimos. La vida en pandemia también, bien, ¿no? Un sí, poco, tiene que ver con eso. Bueno, seguimos avanzando. Bien, era esto, ¿sí? Una ensalada de días, ¿qué día? Ensalada de días, miércoles, sí, jueves, nos faltaron jueves ahí mencionarlo. ¡Qué bárbaro! Bueno, hoy es miércoles. Buenísimo, muy bueno. Sí, y bueno, ahí también aparecía la voz de Gerardo, eran los primeros programas donde él nos acompañaba y nos ayudó a empezar a esto, a la operación, a estar uno de cada lado. Así que un saludo para él y agradecerle enormemente a él y a toda la radio por abrirnos las puertas de Radio Fogón y de hacer este programa. Sí, que siempre, siempre súper atentos los de la radio, siempre nos abrieron las puertas a la escuela, y muy predispuestos también a hacerlo, como Gerardo, que vino sus primeros programas, que estuvo todo el programa, todos los programas que vino, esto también es para hacer tipo blooper, estuvo súper atento, bueno, es todo lo que todos los miembros de Radio Fogón hacen con la comunidad. Yo siento así, súper atento siempre a brindar el espacio, el lugar, con la mejor, no solo brindar, sino dar herramientas para que uno también pueda expresarse. No, la escuela 223 venía con un proyecto de sostener propuestas radiales a través de distintos canales. Hacíamos recomendaciones literarias, hacíamos visitas a la radio, leíamos cuentos maestros, es decir, los maestros recomendaban sus propios cuentos preferidos, bueno, como un montón de cosas, y eso es gracias a la onda y la predisposición que le han puesto siempre. Así que muchas, muchas gracias. Bien. Bueno, vamos a escuchar a Ana Prada un ratito de música. Hermosa, y sí, bueno, ya viene Marita, viene todo un bloque especial hoy, con muchos audios y muchas cosas para seguir reflexionándonos. Bien. Una vuelta y otra vuelta, como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte, para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano, como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Junco crecido de apuro, barro que dejas atrás, como los gurises del agua. Siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano, como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Soñador corto y otra vuelta, como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte, para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano, como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar, sin tanta vuelta. soy la Abu Marita. Vivo en El Hoyo y en los últimos 4 años dediqué algunos momentos a una tarea divertida y amorosa: leer cuentos a los chicos de la escuela 223. Ahora me invitaron a hacerlo en la radio. Acepté. Las abuelas lee cuentos, vamos a contar historias, a veces alegres, otras para pensar, también fantásticas, o de miedo, de otros países y del nuestro. Pero siempre, siempre que nos gusten mucho a todos, tanto a los chicos como a sus familias, además de nosotros mismos. Están todos invitados a escucharnos y, ¿por qué no?, a participar. Bien, ya tenemos la presentación de Marita, ya la tenemos al aire, ya estamos preparados, atentos para ver qué nos trae hoy. Hola, Marita. Hola, Marita. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Buenos días para todo El Hoyo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Acá con ganas de escucharte, Marita. Qué bueno. Ay, no. Bueno. Hoy, para ya que es la última emisión de todo esto, se me ocurrió un cuento realmente muy bello, libro cuyo título es Huellas en la Arena. Y bueno, les voy a leer eso que me gusta mucho, ¿eh? Perfecto. Yo había pensado cosas del sapo, de hecho, pero me pareció que esto era como cierre más, ¿cómo decirles?, más elegante. Perfecto, sí, es un libro de María Teresa Andrueto, de la cordobesa, librazo, sí. Para mí es uno de los mejores libros, chiquitito, sí. Finito, pero tiene un poder esas historias, cada historia... Tiene un poder, tiene cosas de misterio, y este que he elegido hoy es de una, ¿cómo podríamos decir?, de un afecto y de una espiritualidad, claro, extraordinaria. Sí. Bueno, te escuchamos. Vamos a escucharte y después que cada uno asocie con qué sentimientos. Con lo que le guste. Claro. Exactamente. Camino a Corazán, se llama esto. Cierta vez los gobernantes de Marrakech decidieron que debía morir el rey del país vecino. Un rey que, según decían, era violento y arbitrario. Eligieron sin dudar al encargado de matarlo. Se llamaba Kadir y era un hombre joven que aún no había tomado mujer. Kadir se despidió de su madre y se hizo al camino. Pasaba las puertas de la ciudad, abrevó el caballo y por última vez se echó a dormir tranquilo. Después cabalgó bajo el sol y las estrellas. De tanto en tanto se detenía a descansar bajo una sombra. Algunas veces intentaba olvidar la empresa que llevaba. Se apeó en caseríos a tomar anís o a jugar a las barajas, pero en ningún sitio hizo amigos. Solo en una ocasión vio a una mujer y pasó la noche con ella, apenas una noche, y en la mañana continuó viaje. Casi a mitad de camino encontró a otro que llevaba el mismo rumbo y anduvieron con los caballos muy cerca de las ancas. Al cabo de los días comenzaron a compartir lo que llevaban: queso, aguardiente y pasas. La tierra a donde iban se llamaba Corazán, y Coraz era el nombre de la ciudad donde vivía el rey que estaba condenado. Cabalgando por esos páramos, Kadir le confió muchas cosas al hombre que llevaba su mismo rumbo, menos la razón por la cual iba a Coraz. Pero al llegar a destino, el otro era ya un amigo, y él por nada del mundo hubiera querido perjudicarlo. Entonces le dijo que debían separarse porque tenía encargo de matar al rey de ese país, y si los veían juntos podrían considerarlos un cómplice. El otro le contestó que él era Tarek, el rey de Corazán, y que gobernaba en paz esa tierra desde hacía años. Y luego dijo: haz lo que sea tu deber. Kadir pensó que los misterios de Dios son insondables y que no hay nada en cada hombre, otra ley ni otro deber que el que le dicta su corazón, y abrazó al amigo, feliz de haberlo reconocido en la soledad y en la escasez. Conmovido, Tarek le ofreció trabajo y protección, pero él lo rechazó porque quería estar seguro de que había tomado aquella decisión por amor, y echó a andar por las tierras de Corazán sin rumbo, como lo hacían antes los peregrinos. Así termina este cuento. ¿Lo mata o no lo mata? Es maravilloso. Está buenísimo. ¿Lo mata o no lo mata? No, mi amor. No lo mata. Sí, se había encontrado con el amigo. Claro, ¿qué lo va a matar? Bueno, era una duda que tenía yo, que me quedé pensando. No, no, Tarek. Tengo que pensar que lo he leído como para entenderlo. Tarek era el rey, claro, a quien él tenía la que matar. Él tenía que matar. Claro. Y Tarek le dice que hiciera lo que tenía que hacer. Claro. Y al final, hacia el final, dice que Tarek estaba realmente conmovido porque le había confesado que lo iba a ir a matar. Claro. Y él dice que no, porque ya lo amaba. Y acá esta frase es muy interesante. Vos sabés que la descubrí ahora bien, bien, porque al principio no entendía bien por qué decía esto. Conmovido, Tarek le ofreció trabajo y protección, pero él los rechazó porque quería estar seguro de que había tomado aquella decisión por amor. La decisión de no matarlo, claro, lo había tomado por amor. Claro. No por interés de lo que Tarek le estaba ofreciendo dando, trabajo, claro, y protección. Uh-huh. ¿Mm? Pues es que me encanta porque habla de Marrakech. Uh-huh. Y yo conocí Marrakech. Ah, mira. Claro, cuando en mi último viaje, el año pasado, ajá, en la Pascua, ¿te acuerdas que yo te había contado, sí, que había ido a pasar la Pascua a Europa, uh-huh, a España, para ser más preciso? Y yo estuve recorriendo toda Andalucía, Sevilla, Córdoba, Jaén, y en alto yo hice un viaje a Marruecos. Marruecos, que está en la costa africana, uh-huh, frente a Algeciras, que es España. Crucé el canal de Gibraltar, y del otro lado está Marrakech, que es un reinado. Uh-huh. Mohamed VI es el rey. Qué increíble, de ahí, todavía. De Marrakech. Y bueno, esas noticias me caen tan mal, que exigan los reinados. Y sí, pero existen. Y sí, que existen. Como otros tantos privilegios que existen. Claro, pero bueno, es así, es una cultura de ellos. Uh-huh. Y bueno, y Marruecos es un lugar también muy especial. Entonces, cuando leí este cuento, que habla de Marrakech, porque Marrakech viene a ser, ellos le dicen Magoco. Uh-huh. En Europa se lo llama Marroco, Marruecos, uh-huh, con doble C final, la última, Marroco. Uh-huh. Y de Marroco, la capital es Marrakech. Ah, mira. Así que cuando leí este cuento me acordaba de mi viaje. Claro, y como que tiene más significado, sí, muchas veces. Sí, claro, claro, no, y efectivamente es un lugar así, que tiene como pequeños sultanatos, ¿viste? Ajá. Sí. Son como, sí, sí. Volviendo al libro Huellas en la Arena, para recomendarlo, de sí, esta autora cordobesa, María Teresa Andretto, que escribe cosas hermosísimas, que a mí me llamó la atención, porque habitualmente es una escritora que es muy cotidiano lo que escribe. Los libros para adultos son como con temas súper actuales, y es muy feminista el tipo de escritura, sí, que tiene. Y sin embargo, en este Huellas en la Arena, que es un libro pensado para niñas, para juveniles, también para grandes también, no es que no, pero principalmente, me parece a mí, sí, principalmente para adolescentes, para juveniles, para, sí, porque bueno, sí, hay muchos temas muy desgarradores, hay mucha muerte, mucho asesinato, claro, y finales que hay que volver a leerlos varias veces para comprender de qué se trata. A mí Huellas en la Arena, el cuento, el principal, el inicio, me costó bastante a ver qué pasó, qué es esto. Son como cuentos de las mil y una noches, un estilo así. Sí, sí, sí. Bien, sí, cortitos. Bueno, es una historia de adulterio, el primero es, claro, realmente conmovedor. Yo se lo narré a un par de amigas mías. Hermoso. Que integraban el grupo de abuelas y quedaban ellas también, porque es como que yo se los narraba textual, o sea que yo, afortunadamente, Dios es piadoso conmigo, me ha dado una memoria a esta altura de vida extraordinaria. Yo leo un par de veces algo y ya me queda. Y ya te queda tal cual. Bueno, yo se los narré, por ejemplo, se los narré a Claudia, y ella estaba fascinada, me decía, pero tráeme ese libro, tráeme ese cuento, porque claro, eso es un cuento hasta denso, te diría, sí, yo, ¿no? Dentro de su brevedad. Pesado. Es intenso, es, sí, muy intenso, pero es muy llevadero, sí, y tiene, sí, esto del viento que hay en la que te lleva y trae el viento de la arena, porque todo el tiempo está el viento del desierto, entonces es como que también tiene esa liviandad. Parece que no pasa nada, pero está pasando de todo. Está pasando de todo. ¿Sabes qué me hace acordar? Pasando, digamos, haciendo una relación con el cine, a Tarantino. A mí, sí, Tarantino me encanta. Y viste que tiene ese clima, uh-huh, ese clima raro, con temáticas totalmente descabelladas algunas, sí, y sin embargo son reales, porque son cosas que pueden, sí, llegar a ocurrir. Totalmente, aparte de y lo mismo me pasó con los cuentos de este, y hay otro también, de un chiquito que ve de asesinato, sí, y lo quieren matar a él, y bueno, sí, sí, es una, sí, sí, es así, ¿no? Entonces, es súper recomendable. Es una versión para los que no le gustan para los que le gusta la lectura no convencional, a mí me encantó. Sí, por ahí me llaman a mí también, José hace que a él también, así que ya le dan, ¿cómo?, ganas de leerlo. Bueno, en cuanto pueda te lo saco. Bueno, Marita, ¿vas a estar en tu casa? Voy a estar en mi casa. Bueno, te lo saco entre hoy y mañana, te lo acerco. Bueno, sí, no hay problema, no hay apuro. Cualquier cosa te los pido después, sí, y sigo a narrar, que no sé cuándo volveremos a narrar. No hay apuro, Marita, no te hagas ningún problema por alcanzarlo. Bueno, nos despedimos de vos con un gran abrazo, y ojalá que sea un hasta pronto, porque... Igualmente, para todos ustedes, un gran abrazo para José, un beso gigante para vos, y un cariñosísimo abrazo para todos los chicos y grandes que nos han estado escuchando en estas últimas versiones de lectura de cuentos en la radio. Buenísimo. Bueno, gracias. Así, Marita, que bueno, hasta todo momento. Adiós. Adiós. Son reales porque se sueña despierto. Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida. La luna sale a caminar siguiendo pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz. ESI, Educación Sexual Integral. Y tiene 5 patas, cada una fundamental. Enseña a reconocer la perspectiva de género, enseña también a respetar la diversidad, enseña a valorar la afectividad, enseña a ejercer nuestros derechos y enseña a cuidar el cuerpo y la salud. Enseña, esa es la palabra. Bien, presentación del bloque de ESI. Como habíamos adelantado, vamos a leer preguntas que se hicieron años anteriores en la escuela, trabajando de forma presencial, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con unas preguntas que se hacían después de trabajar un tiempo en las aulas. Entonces, los alumnos y alumnas hacían preguntas en un buzón sin nombre, como para permitir esto de la confianza, pero también esto de que quien no se animara pudiera hacerla sin tener que dar su nombre. Vamos a empezar a leer. Estas preguntas surgieron en el año 2018. Bien, sí. Empezamos con estas preguntas. Se preguntan las niñas, ¿por qué los varones tienen pene y las nenas no? Diferencia entre varones y mujeres. ¿Por qué los varones no pueden tener hijos? Menstruación, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿A qué edad? ¿Por qué a los varones no les pasa lo mismo? Preguntaban. Escroto, ¿qué es? ¿A los hombres les pasa algo cuando crecen? ¿Por qué los pelos? ¿Qué les pasa a las mujeres cuando tienen un hijo? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Por qué usar desodorante? ¿Por qué necesitamos conocer nuestro cuerpo? ¿Pueden haber más ejemplos de sexo igual o diferencia con sexualidad? ¿Qué son los actos sexuales? ¿Cómo usamos ESI? Ese era en un grupo. Y en el otro grupo seguían las preguntas, estamos recordando las preguntas del 2018. ¿Qué es el escroto, la vulva, la menstruación? ¿Qué es el pubis? ¿Qué es la pubertad? ¿A los hombres les pasa algún cambio? ¿Qué es la sexualidad? ¿Por qué salen pelos en el cuerpo? Diversidad. ¿Por qué a las mujeres lesbianas no se las llama gay? ¿Las mujeres tienen sexo? ¿Por qué ESI? ¿Qué pasa con el cuerpo cuando somos ancianos? ¿Qué relaciones sexuales tienen los mayores? Partes íntimas y toallitas. Caballito de mar, animales. Bien, ahí teníamos. Esas preguntas surgieron en el año 2018, en sexto grado, ¿sí? En donde, lo digo una vez más, en un contexto presencial de confianza, con un trabajo secuenciado, y bueno, surgían estas dudas y estas necesidades de plantearlas y de tener una respuesta. Claro, estas ganas de saber que qué importante que la escuela se encargue, la escuela y la familia, la sociedad, de estar atentos sobre estos temas. Bien, vamos a repasar las preguntas del año 2018. Decía así, ahí se me está dando vuelta la... ¿De nuevo? Está. ¿Leemos esas? De 2019, gracias, sí. Mercedes. Dice, preguntaban los al comienzo de año 2019, ¿vamos a aprender sobre bebés? ¿Cómo crecen los huesos de un bebé? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Cómo van creciendo los bebés en la panza? ¿Cómo nacen los bebés? ¿Cómo va creciendo la semilla de la vida? ¿Cuánto tarda un embarazo? Y alguien más ponía, ya sabemos todo de dónde vienen los bebés. Dice, ¿por qué tenés que usar preservativos cuando tenés relaciones sexuales? ¿Vamos a trabajar con la igualdad de género? ¿Vamos a trabajar el cambio y la protección de nuestro cuerpo? ¿Por qué a las mujeres le crecen pelos? ¿Vamos a hacer más juegos? ¿Qué vamos a trabajar? ¿Podemos tener más tiempo en ESI? ¿Por qué tenemos que estar preparados? ¿Qué va a pasar en un futuro? ¿Por qué me cuesta tanto decir te quiero? ¿Qué es la sexualidad? Oh, qué bueno, qué difícil, qué preguntas difíciles también algunas. Claro, ¿eh? Pero bueno. Otras no, ni, o no, qué sé yo. Bueno, pero son interrogantes. Sí. Estamos hablando de alumnas y alumnas de 11 y 12 años. Claro. Con todo un panorama por delante, muchas cosas desconocidas o que no se hablan o que son tabú. y que tienen que ver con su cuerpo y con sus sentimientos. Uh-huh. Entonces, bueno, el espacio como para que todos y todas tengan para preguntar, para sacarse las dudas, para esto, para tener una respuesta a todo lo que le está pasando. Vamos a seguir porque teníamos más del 2019. Y también qué importante esto, ¿no? Que muchas familias han rechazado el tema de que estuviera, que se trabajara ese en, y que bueno, es una ley que igual se va a trabajar igual, quieran o no las familias, pero digamos, el eje no está puesto en confrontar ni nada, sino tiene que ver con este, con el cuerpo de cada uno, con la afectividad, con los cuidados propios y del otro. Pasa por ahí, por eso es tan esencial. Claro, aclaro que en nuestra escuela no tuvimos inconvenientes. Con sexto, no hubo. Claro, no hubieron inconvenientes, siempre fue bien recibido. También fue un planteo de inicio de, de año donde se le informaba cómo íbamos a trabajar. Exacto. En ESI y que ESI iba a estar en la escuela. Uh-huh. Entonces, porque es como decís vos, es una ley y es un derecho a trabajar estos temas porque nos atraviesan en todo lo que incluye la persona, sentimientos, afectos, cambios corporales. Qué mejor que estar preparados para, a ver, ¿qué me está pasando? Hablaba mucho de esto de que crecen pelos en el cuerpo. Bueno, que alguien me lo explique. Porque me está pasando a mí. Claro, pero también habla de por qué me cuesta decir te quiero. Claro. También habla de por qué me tengo que cuidar y por qué tengo que cuidar a los otros. Son preguntas de ellos. O sea, claro. Que también habla sobre por qué las mujeres lesbianas no son gay, dice. No se les llama gay. No se les llama gay. Bueno, sí. Son un montón de temas ahí. Hay diversidad absoluta. No necesariamente tiene que ver con la genitalidad, como muchas veces se asocia. ESI no es solamente genitalidad. O reproducción, o bebés. Claro, reproducción, bebés, cómo se hacen, cómo nacen, y tener varón, mujer. No es eso. Sí, porque sabemos que tenemos un montón de diferentes sentimientos, de diferentes preferencias. Entonces también que cada uno y cada una tenga la posibilidad de poder expresarse desde el lugar que sienta. Uh-huh. Bien, seguimos con otras preguntas del otro sexto. Vamos. Del año pasado. Decía, ¿cómo se hacen los bebés? El momento, el aborto, en este momento, ¿es legal? ¿Las enfermedades se pueden transmitir por los besos en la boca? ¿Pasa algo si se hace el acto sexual y la mujer está indispuesta? ¿Qué es la menstruación? ¿Qué síntomas les vienen a las mujeres antes de su primera menstruación? ¿A los cuántos años podés tener novia o novio? ¿Cómo se llaman las enfermedades sexuales? ¿En cualquier edad una mujer puede quedar embarazada? Si una mujer y un hombre cometen el acto sexual, ¿la mujer sí o sí queda embarazada? ¿Se pueden transmitir enfermedades en el acto sexual? Perdón. ¿La menstruación es muy difícil de recibir? ¿Hasta cuántos años de vejez se puede tener hijos? ¿Por qué las chicas tienen la regla? ¿Qué significa cada letra de E? Sí. La mujer cuando tiene un hijo, ¿por qué empiezan a tener leche en los pechos? Y cuando los bebés ya son grandes, ya niños. Ahí estaba media confusa, pero bueno, la pregunta es esto. ¿Por qué cuando tiene un bebé las mujeres tienen leche? Y después se queda sin leche, pregunta, o hace claro. Como esa afirmación. La mujer, está bien, la mujer se queda sin leche cuando ya son grandes, son niños, ¿no? Sí. Cuando nace otro bebé, ¿vuelve a tener leche? ¿Por qué? Claro. Bueno, sí. Todas estas temáticas surgen de los alumnos y las alumnas. Entonces vos pensás que el año pasado ya en sexto grado alguien pregunta sobre la legalidad del aborto. Claro. También, y esto ya lo cuento, no estaba acá, pero ya lo cuento, como que el año pasado un grupito de alumnas pidieron en sexto grado tener una charla sobre el aborto. Uh-huh. ¿Sí? Y es algo que nos atraviesa a todos, porque totalmente. Vemos, el año pasado se vio en la tele que estaba la Plaza del Congreso dividida en dos, ¿sí? Claro, por un lado, está pasando en este momento. Pañuelos celeste, pañuelos verdes, y esa información le llega, en las casas se habla, no en todas, pero en muchas se habla del tema, y vemos que algunas o algunos tienen un pañuelo celeste o verde. Bueno, ¿qué es? Bueno, charlémoslo, ¿no? pongamos ahí sobre el sobre la mesa en el aula, charlémoslo, porque uh-huh. tenemos que estar, tienen que estar sabiendo, sin bajar una postura, y esto es lo importante que quiero aclarar. No es que yo mi postura la quiero volcar y convencer a tanto niños y a niñas como a familias, no. De hecho, con la señora Gaby, con la cual llevamos adelante las clases de ESI, en algunos puntos no coincidíamos. Claro, ¿qué pero pasa? Bueno, La escuela es la sociedad, es así. Exactamente, no podemos ¿cómo? Esquivar esos temas. Uh-huh. Y qué bueno que salga de ellos mismos también todas estas inquietudes. Y bueno, y fue charlado. Hicimos una clase sobre aborto y cada. Habían. Alumnos y alumnas que tenían una postura y una convicción y una mirada sobre el tema. Entonces pudimos charlar y salieron las dos posturas más firmes que tenemos ahora. Uh-huh. La que están a favor de la legalización del aborto y quienes no. Así que bueno, se pudo charlar en buenos términos, cada uno pudo poner su postura, pudimos hacer una apuesta en común y la verdad que estuvo buenísimo. Y nadie se fue diciendo, me dijeron que no al aborto, me dijeron que sí al aborto, sino que se fueron con una idea un poco más acabada del tema, que era el que estaba en discusión en ese momento. Claro. Y hoy en día también, ¿no? Uh-huh. Que ahora entró como para discutir y quizás la semana que viene se apruebe. Ojalá que se apruebe la interrupción legal del embarazo. Pero por otro lado, nosotros estuvimos recién leyéndoles unas preguntas que hicieron los chicos de sexto. Pero tenemos la firme convicción de que ese se trabaja desde el minuto uno que ingresan los chicos a la escuela en primer grado hasta sexto grado. Hay un proyecto de sexualidad integral que se trabaja, digamos, un proyecto institucional que lo armamos entre todos los docentes y que se trabaja justamente, y digo, desde el inicio hasta sexto grado. ¿Por qué nos parece importante trabajar esto? Porque es esencial cuidar nuestro cuerpo, conocerlo, cuidarme para cuidar a los otros también, saber qué cosas sobre mí elijo y qué cosas no, saber poder decir que no, poder contar si sucedió o sucede, porque sabemos que muchas de las situaciones más complejas que pasan en este país con respecto a los abusos sexuales suceden en el ámbito familiar. Entonces la escuela no se desentiende de esos temas y la idea es que puedan saber que hay determinadas cuestiones que no, que hay que poder decir que no o que poder contarlas si suceden. Bueno, es importantísimo. Claro, y ahí aparecía otro tema también que es fundamental, que es la menstruación. También, sí. Para poner en contexto, quizás uno lo habla así libremente, sin poner en contexto alguien que está escuchando y o no tiene hijos en la escuela o las edades, como que, sí, bueno, sexto grado, estamos hablando de alumnos y alumnas de 11, 12 años. Entonces, algunas alumnas tienen que saber que la menstruación, por si les pasa en el aula, si les pasa en los viajes de estudio que hacíamos, entonces qué mejor que hablar, tener la información y eso, que no sea algo trágico que le pasa en la escuela, donde por vergüenza, por temor, por desconocimiento, o se mancha o pasa a ser motivo de burla. Entonces, uh-huh. conozcamos de qué se trata, hablémoslo. Y no es solamente un tema femenino, también es un tema de los varones, para que también puedan respetar. Si los varones conocen de qué se trata y lo que le está pasando a la compañera, también podemos respetar desde ese lugar. Uh-huh. Y nos podía pasar en el aula, como nos ha pasado alguna vez, entonces no podemos ocultar, es algo natural. Y bueno, charlémoslo, sepamos de qué se trata. Le pasó a una compañera, bueno, buenísimo, que todos sepamos para poder contener y no sea un motivo de burla como muchas veces ha sido, pero por desconocimiento. Claro. Bueno, otro de los ejes importantes de ESI está, digamos, vinculado con, bueno, la mayoría de las familias de nuestros alumnos vienen de una trayectoria de haber aprendido ESI en un contexto muy diferente al que se enseña hoy. Cuando nosotros éramos chicos, José, quien les habla, ESI se veía de maneras diferentes. Y tenemos audios de maestros y maestras de la escuela. No sé si vamos a poder pasar todos. Sí, vamos a intentarlo. Dale, que nos cuentan de qué manera ellos aprendieron ESI. Si es que aprendieron algo o no. Fíjense bien. Cómo estaba, o muy de qué mercantilizado. Manera se claro. Bueno, en primer lugar vamos a escuchar a la señora Aldana. Bueno, a ver. Bueno, yo soy Aldana Mendevil. Mi escolaridad transcurrió en la ciudad de La Plata, tanto la inicial como la primaria como la secundaria. Dentro de lo que es la ESI, lo que yo recibí como estudiante en su momento fue realmente muy pobre. Tengamos en cuenta que antes la educación sexual integral estaba más vista desde el lado de lo genital y desde lo reproductivo, y era lo que nos enseñaban aproximadamente en sexto o séptimo grado. A los 12 o 13 años empezábamos a ver videos, documentales que hablaban acerca de la reproducción sexual en los animales, después la reproducción sexual en el hombre y más que nada la etapa del crecimiento del cuerpo, la infancia, la adolescencia y los cambios propios de la adolescencia. Eso lo veíamos con algunos videos y algunas charlas, pero ya digo, a mi punto de vista hoy, en donde la educación sexual integral abarca un mundo de cuestiones, no solo la genitalidad o los cambios que se relacionan a la reproducción, sino desde cómo nos relacionamos con el otro hasta, bueno, tanto, ¿no? Las emociones, cómo nos sentimos, el poder expresarlas o no, bueno, todo lo que implica no existía en mi escolarización, en la secundaria tampoco. Estaba muy vista la educación sexual, ya digo, desde la genitalidad y la reproducción. Y sí, me hubiese encantado que se pudiera hablar de las emociones, de lo que sentimos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos expresamos y de un montón de cosas más que no estuvieron en mi escolaridad. Qué bueno, gracias Aldana. Re interesante, es todo un mundo, dice la ESI. Esto de poder hablar de las emociones, de poder hablar de qué nos va pasando, pasa por ahí. Bien, tenemos a Emilia, maestra de la escuela de primer grado, que nos da su punto de vista. Buenas, ¿cómo están? Bueno, la educación sexual que yo tuve cuando estaba en la escuela primaria, no era, principalmente no era de educación sexual integral, no se abordaban tantos ejes como ahora. Era un momento, con suerte, dependiendo un poco de la docente o el docente que nos tocara ese año, con suerte era un momento en el año, o a veces venía alguna empresa que venía a darnos una charla. Durante 2 o 3 años se usaba mucho que venía solo a conversar sobre menstruación y demás, pero solo para mujeres, los varones no podían participar, así que se generaba todo un misterio alrededor de qué sería lo que nos habían dicho. Me acuerdo que a nosotras también nos daba mucha vergüenza, justamente por esto, de que parecía que bueno, que no había que hablar del tema. Después, tomando distancia y conociendo ahora un poco más sobre lo que es educación sexual integral, me doy cuenta que hubo algunas maestras que desde otros lugares, hubo una maestra en quinto grado, por ejemplo, que trabajó, ella le ponía el nombre de convivencia y teníamos un espacio una vez por semana en esto de convivencia en el que hablábamos de cuestiones del grupo y de cómo nos sentíamos en relación al grupo. A esto de a veces surgían algunas peleas o bromas que no eran bromas porque lastimaban. Y bueno, creo que hubiese sido importante trabajar un poco más sistemáticamente a lo largo de toda la primaria ese tipo de cuestiones, el respeto por las diferencias, el no señalar características, no estar hablando del cuerpo de los otros y de las otras. Así que bueno, me parece que es importantísimo, y es una suerte que ahora sea ley, para que no haya dudas, que la educación sexual tiene que estar en todas las, en todos los espacios, en todo el ámbito educativo. Bueno, Emi, muchísimas gracias. Muy, muy gráfico tu registro que haces de tu de cómo se cómo aprendiste o no ESI, y en definitiva tiene muchos puntos en común con Aldana y también con Juana. Vamos a escuchar el audio de Juana, que cada una con distintos matices cuentan cosas similares acerca de cómo fue su trayectoria con educación sexual, que no era integral para nada. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo recuerdo de mi trayectoria escolar, en los grados bajos vimos alguna que otra vez, se usaba mucho la literatura para que nos dejen un mensaje resaltando los valores, pero nunca había como un trabajo para reflexionar o una vuelta de nosotros que éramos alumnos en ese entonces. Todo muy, muy por arribita. Y después no se hacían análisis ni reflexiones sobre comportamientos en el recreo, solo era una lista de lo que se podía hacer y lo que no, pero si sucedía algo, generalmente él o la docente era la que marcaba o señalaba, mejor dicho, lo que estaba bien o estaba mal, pero no había como una reflexión o un trabajo en la misma aula para sacar una conclusión, digamos. Eso en los grados más bajos, por ahí de la primaria, y bueno, yo lo hice jardín nivel inicial, así que estoy contando solo de la primaria. Al finalizar primaria, yo hice primaria de séptimo grado. Me acuerdo que en ciencias naturales vimos la reproducción humana como dentro, digamos, de las ciencias, y me acuerdo que se invitó al doctor o a una doctora, no recuerdo bien, personal de salud, para que nos den una charla del hospital. Yo hice la primaria en El Hoyo, la escuela 81, y bueno, nos explicó, nos trajo unas láminas y vimos un video que creo que era muy común en esa época, que hablaba estrictamente sobre la relación humana heterosexual, la reproducción, y no hablaba de otra cosa. Después en el secundario, alguna que otra vez vimos en la semana estudiantil, que se hicieron algún tipo de jornadas también sobre prevención sobre adicciones y de embarazo también, de enfermedades sexuales, pero no vimos nada, ningún otro tema que recuerde. Bueno, después en el terciario, por ahí desde el área de sociales se tocaban ciertos temas sobre el género, por ejemplo, sobre la discriminación que trabajábamos, que eran contenidos, digamos, del área, sobre el trabajo interdisciplinario. No sé, me parece que vimos como muy poco en el terciario. Yo me recibí hace muchos años igual. Y después ESI, tuvimos que hacer cursos y demás para verlo como un enfoque integral, inclusivo dentro de las escuelas, de qué manera se debería enseñar y cuáles eran las diferentes posibilidades y con qué recurso trabajarlos en las aulas, muchísimos años después de que yo me recibiera, con cursos y jornadas docentes. Bien, ahí estaba el registro de Juana, de toda su trayectoria. Hola, Mercedes. Ah. de su trayectoria educativa. Ahí salió Mabel, ya llevamos con Mabel, una genia. Mabel mandó un montón de audios durante todos los programas, y en este en particular mandó unos audios espectaculares también, que ahora los vamos a pasar. Juana también registra algo similar a lo que decía Aldana y Emilia, y yo creo que los que nos están escuchando, que recién mandó un mensaje Norma y Carmen, deben haber transitado instancias educativas similares con respecto a la educación, que no era educación sexual integral mirada desde distintos puntos de vista, sino que era esto, la genitalidad. Sí, se hacía foco en eso, en la reproducción, genitalidad, un video, suerte, y claro, ahí quedábamos. Fin, listo. Uh-huh. Y habitualmente se separaba los varones por un lado, las nenas por el otro, y por ahí venía alguna empresa, como me pasó a mí, de toallitas. ¿Una empresa? Una empresa de toallitas, nos regalaba toallitas y además chochas, pues nos regalaban, ¿viste? Era un regalo. Y además porque, bueno, ellos nos contaban de qué se trataba, ¿viste? Ni siquiera, eso fue en la secundaria. Yo en la primaria no tengo registro. Sí, como Juana, por ahí de trabajar desde la literatura cuestiones morales, que siempre esto de ver la literatura como para trabajar la amistad, para... La literatura es literatura para disfrutar, claro. Pero bueno, siempre se vio como desde esa perspectiva de moralizante. Mirá lo que le pasa a la liebre por no esperar, ¿viste? Era la liebre que no esperaba. Bueno, cosas así que la verdad que hoy, es un punto de vista. Como siempre, hoy nos reímos, pero claro. Bueno, es tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora tenemos el audio de Mabel. Sí, vamos con el Mabel. Que ya nos pasamos. Sí, hoy nos pasamos un poquito. Es sí. El último programa, así que tenemos sí. Un permitido, creo. escuchamos el audio de Mabel y después ya vamos con el cierre del programa y del ciclo de las escuelas 223 Suena en la radio. Escuchamos a Mabel. Hola, Mercedes. Hola, José. En primer lugar, quiero agradecerles el que nos hayan permitido tener este medio de comunicación mediante este hermoso programa que se estuvo armando todos estos meses, y así hacer posible el que estemos más comunicadas y comunicados entre las y los integrantes de la Escuela 223. Para los que no reconocen mi voz, me presento, soy Mabel de quinto grado, justamente de la Escuela 223. Hola, chicas y chicos. Hola, familias también. Quiero hablar sobre la temática que propusieron los chicos, ¿no? José y Mercedes. Bueno, sobre ESI les cuento que en realidad yo no tuve esa formación ni en la primaria ni en la secundaria. Lo que sí tuvimos en la secundaria era un área o una materia que se llamaba formación moral y cívica, pues tuvo otro nombre, no lo recuerdo bien, pero en esos casos se hablaba quizás un poco no solo de lo que tiene que ver con la parte que ahora a veces se toca en sociales, sobre cómo está organizado, digamos, por ejemplo, el gobierno, las formas de participación ciudadana, sino que también se hablaba de valores. Con respecto a lo que ustedes me preguntaban, qué temas me hubiera gustado que se trataran, bueno, primero que fuera desde la primaria y no en la secundaria, porque como ser en la primaria, jamás se hablaba de temas o de problemas que podían surgir, como podría ser el bullying, el no respetar quizás las capacidades especiales que tenían otros chicos. Es más, en ese tiempo directamente no había integración en las escuelas, sino que los chicos que tenían capacidades especiales asistían a otras escuelas. O sea que no estábamos ni acostumbradas ni acostumbrados a interactuar con otros chicos y chicas, que hubiera sido muy rico eso. Como les decía recién, no se trataba el tema del bullying, que lamentablemente era muy común en ese tiempo, recuerdo que, bueno, se podía tratar mal o burlarse de un chico o una chica porque fuera más alto que el resto, porque fuera, no sé, más gordito o gordita, o muy flaquito, muy flaquita, o algunos que siempre hay en la escuela, que a algunos les cuesta un poco más que otros el entender algunos temas, y bueno, ya se utilizaban apelativos desagradables, como, bueno, burro, burra, o recuerdo que como se llamaba muchísimo la atención, ¿no?, a los chicos, incluso yo recuerdo que tenía una maestra en los primeros grados que hasta le tiraba el pelo a algún compañero o compañera, bueno, algo tremendo. Y bueno, ¿qué hacían el resto de la clase? No todos, ¿no es cierto?, ni todas hacíamos eso, pero se reían si ya le estaban llamando la atención, porque vieron que siempre en el grado hay alguna chica o algún chico, son un poco más revoltosos, lieros, que parece que siempre están metidas o metidos en problemas. Bueno, yo recuerdo que había una compañerita que era así, un compañero también tenía, y bueno, siempre cuando les estaban llamando la atención, los demás se reían, parece que disfrutaban de la situación. Pasó Mabel, el último audio de Mabel, que bueno, dejaba en claro también una mirada sobre la educación sexual en la primaria antes de que fuera ley. Estamos hablando de los 70, los 80, los 90, bueno, que se veía desde esos lugares totalmente diferentes, con un claro sesgo biologicista, totalmente diferente a la mirada de hoy, que no quiere decir que no tenga un punto de vista científico, sino como la palabra lo dice, integral, visto desde diferentes puntos de vista. Sí, y aún falta. Y aún falta. Aún falta, sí. Falta mucho más, que se instale mucho más en las escuelas, que se amplíe mucho más, y bueno, ahí estamos, viendo cómo lo podemos llevar a cabo. Como siempre decimos, lo recalcamos, ¿no?, esto sí no es una bajada de línea para que todos y todas piensen de una manera o la mirada del docente o la docente. No, es ampliar, conocer, como dice el spot de ESI, conocer para uh-huh. respetar, para saber, para respetarnos. Bien. Fue uno de los temas que más tocamos en la radio. Todos los programas teníamos un bloque específico sobre ESI. Y bueno, para mí fue uno de los momentos más... Muchos, casi todos. Me encanta la literatura, así que es donde más me siento más cómoda. Así que eso también, no la literatura visto desde el punto de ESI. Estoy mezclando todo acá, ¿no? De la literatura moralizante, para nada. Simplemente como intentando dar un cierre a este ciclo radial. Un cierre para quizás comenzar el año que viene. No lo sabemos. No lo sabemos. Vaya por lo pronto, hoy es el último programa, estamos cerrando. Agradecemos... a quienes hayan mandado audio, nuestros alumnos y alumnas, nuestros y nuestras compañeras de la escuela, a la radio por abrirnos las puertas y dejarnos jugar un rato, sacarnos sí. las ganas de hacer radio. Bueno, a todos. Muchas gracias, sí, muchísimas gracias a Gerardo. A Gerardo, por supuesto. Genio total, gracias. La paciencia de los primeros programas. Sí, un genio, nos enseñaste un montón. Muchas gracias. Que estuvo en los primeros programas y que estuvo siempre cuando estuvimos con la escuela, con los niños también. Genio, claro, sí, buenísimo. Que hemos, todos los años se viene a la radio con diferentes grupos. Bueno, este año no pudo ser y estuvimos nosotros. Bueno, Mercedes, nos estamos retirando. Un ciclo que termina y que, bueno, está la posibilidad de el año que viene. No lo sabemos, vamos a ver cómo es el año que viene, no lo sabemos. Es más, quisimos comunicarnos con los directivos de la escuela, a ver si tenían alguna novedad sobre los actos de cierre, sobre alguna cuestión del año que viene. Nada, ninguna novedad. No hay novedades. Bueno. Sin novedades, como comenzamos el año, como comenzamos el ciclo sin novedades, nos despedimos con un abrazo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos y nos vamos escuchando un tema que se llama simplemente Agua, ¿sí? Que tiene que ver con esta defensa del medio ambiente y de los recursos y los territorios. Así que vamos a escuchar a Ciro ahí cantando Agua. Un saludo y un abrazo para todos. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. Ya dos, tres, dos, cinco, tres.